Si vos ese esfuerzo lo convertís en algo placentero porque pensás que lo estás haciendo en un servicio al otro, cambia. A veces decís, pero mira, la verdad que en esta oficina o en esta empresa o en este lugar, ¿qué servicio puedo estar haciendo si nadie me escucha, a nadie le importa, nadie lo valora, a nadie le trae ningún beneficio que yo realice algo o que realice lo que estoy haciendo? Y la verdad no es así. El beneficio está, estoy convencida, en hacerlo, no en recibir. Cuando vos haces servicio, lo que estás recibiendo es eso, es ese placer, es esa serenidad, es esa alegría de estar haciendo algo en pos de. Cuando nosotros estamos, como dice ahí en el escrito, rezando por otros, estamos ofreciendo un servicio. Por ahí no podemos ir a la casa a ayudarlos, no podemos atravesarnos en la ciudad o el país para llegar hasta, pero sí podemos pedirle ayuda a los ángeles por esa persona. Nosotros el sábado 6 de mayo vamos a hablar mucho de angeloterapia. Vamos a hablar mucho de esto de enviar un ángel a quien lo necesite, ya sea para sanación, para liberación, para que encuentre trabajo, para que mejore. Pero fundamentalmente nosotros el sábado 6 nos vamos a enfocar en la sanación, en la liberación, en mejorar nuestro estado físico, nuestro estado anímico, nuestro estado emocional. Y por supuesto, ayudar en sanar mi casa, sanar la vibración de mi trabajo, sanar. Porque cuando yo estoy en un lugar sano, estoy en un lugar próspero. Cuando genero a mi alrededor una actitud sanadora, se van contagiando las situaciones alrededor. Por contagio, por envidia o por lo que sea. Cuando te ven bien, los otros quieren estar como estás vos. No por ahí haciendo ni el mismo sacrificio, ni el mismo esfuerzo, ni teniendo la misma actitud. Pero lo hacen. Entonces, cuando yo empiezo a decir, rezo por vos, o a ocuparme de cómo está alguien, y le mando un ángel, estoy haciendo un servicio. Lo que tiene que ser, esto es importante para mí recargarlo. No hacerlo para, bueno, ya hice mi servicio. No hacerlo por hacer. Hacerlo desde el sentimiento. Desde la convicción. Cuando yo le digo a alguien, te mando un ángel, te mando una bendición, rezo por vos, lo hago desde el sentimiento profundo. Es un compromiso. Porque Dios nos ve. Dios ve, nos ve a nosotros total en nuestra integridad. Nos ve completo, nos ve el pensamiento, nos ve los actos, nos ve las respuestas, nos ve. Él sabe si vos estás haciéndolo desde el sentimiento y desde la voluntad o lo estás haciendo simplemente de compromiso. Él sabe. Nuestros ángeles saben que nosotros estamos trabajando por un mundo mejor. No importa si el otro lo sabe, no importa si el otro quiere, no importa si al otro le gusta o de golpe y porrazo es un absoluto secreto, pero es tu deseo profundo de ayudar a esa persona y enviarle un ángel y darle la palabra de aliento en el momento justo. Hay gente que banaliza, ¿no? Hay gente que dice, rezo por vos, te mando un ángel, y ni siquiera hace un Padre Nuestro. A veces, yo por ejemplo, cuando digo que mando un ángel o que hago oración, es muy simple, tampoco hago una oración de 4 horas. Simplemente le pido a mi ángel de la guarda que se conecte con el ángel de la guarda de esa persona. Le pido al arcángel Rafael que descienda y ayude y sane a esa persona. Le pido al arcángel Miguel que descienda y proteja a esa otra persona que allí está. Por eso que esto lo vamos a trabajar muchísimo el sábado 6, profundamente. De hecho, va a haber un trabajo de liberación, de sanación, de aprendizaje a conectarme con los mudras, con los gestos sagrados, con mi cuerpo, apoyar mi pensamiento, apoyar mis palabras, que no sean huecas, que sean sentidas, que sean vibradas. Y allí reciben ese proceso de liberación, de sanación, y se llevan, por supuesto, todas las oraciones por escrito, y se llevan todas las oraciones y todo el trabajo los mudras dibujaditos, cómo se hacen, para que ustedes puedan ejercer ese dominio de la oración, ese dominio de la actitud de orar, de trabajar, de sanar, de liberar. Es un taller intenso. Es un taller que van a llevarse algunas oraciones sanadoras, de esas que son no son secretas, pero son cuidadas, esas que no se transmiten porque sí y en cualquier momento. Así que bueno, yo los espero, es el sábado 6 de mayo. Y hoy vino este ángel del servicio que nos está diciendo eso, es servicio, servir al otro desde un lugar donde me toque estar, desde el espacio en donde te toque estar. A veces hay gente que saca lo peor de nosotros. Bueno, trabajar para nosotros dar siempre lo mejor, aún a esas personas tóxicas, jorobadas, complicadas, que siempre están buscando por dónde entrar, ¿no? ¿A dónde te, dónde es tu parte débil? Y pego justo en tu parte débil. Primero por ahí nos estudiaron, o simplemente pegan en todas las en todo nuestro ser y entonces todo nuestro cuerpo. Entonces en algún momento lo invocan. Bueno, no, me protejo. Me pongo esa coraza de protección de los ángeles y rezo por ese ser. Mi mejor trabajo es cuando puedo rezar y perdonar y sanar a quien no es mi amigo. Es fácil rezar por tu hijo, por tu marido, por tu mamá, por tus hermanos. Es fácil. Es fácil rezar por quienes amás. Es casi placentero, es muy placentero. Pero cuando vos empezás a aprender a rezar por quienes no amás, por quienes de alguna manera te han perturbado, por quienes no tenés algo bueno para devolverles o para decirles, en ese instante preciso, ese es el mejor momento, esa es la mejor oración, la que más te cuesta, la que más te enoja, la que más te libera, la que más te sana. Cuando yo puedo mandar un ángel a aquella persona que me hace daño, pedirle a mi ángel de la guarda que se conecte con el ángel de la guarda de esa persona y saque lo mejor hacia mí, que me proteja de esa persona. Porque mucha gente cree que porque rezo por él o por ella me hace mal o me hago vulnerable, ¿no? Al contrario, me hago fuerte. Mi poder está en la oración. Si yo pido y hago mi servicio ofreciendo lo mejor de mí, en ese ser, en esa persona, en esa actitud, mejoro y me protejo y me defiendo. No me puede hacer mal aquel del que yo estoy protegido. Mi poder en él, o sea, me siento, no es que me siento superior, porque esto no es una cuestión de superioridad, es una cuestión de espiritualidad. Me siento más fuerte espiritualmente cuando puedo rezar por esa persona que me preocupa. Si yo en vez de ir en el viaje a mi trabajo insultando bajito mentalmente, preparándome para la guerra con determinada persona, o a mi trabajo, o a mi estudio, o a donde me toque ir, ¿no? Estoy bajando las defensas, ya me estoy desgastando energéticamente, es como si fuera corriendo hacia la maratón. Si yo tengo que arrancar a correr en la maratón, no puedo ir corriendo desde mi casa. Tengo que arrancar la maratón desde el momento en el que llego, con el precalentamiento y lo que corresponde. Bueno, el rezar por el otro, el ocupar mi espacio en el viaje, en la preparación, mi día, en donde sea, pidiendo armonía, pidiendo serenidad, pidiendo protección para mí, sanación para esa persona, liberación, sentirme desconectado, que le quito el poder que tiene sobre mí. Cuando yo llego al lugar, estoy listo para empezar la maratón. Y entonces voy a estar mucho más fortalecido que si llego agotado de tanto pensar mal en todo lo que me va a decir, en todo lo que me va a hacer, en cómo me va a trabar, en que no está, esto no lo aguanto, lo que me dijo ayer. Me quedo en rojo, que forma parte de mi vida. Es vampiro de mi vida, de mi energía. Está ahí metido. Entonces el ángel del servicio lo que hace es no solamente que te ayude ayudar a otros, sino que te ayuda a estar bien vos, a estar haciendo tu trabajo como una donación a la vida, como una responsabilidad luminosa y espiritual. Cada día que pasa y trabajamos y pedimos hacer nuestro servicio con amor, con alegría, con bienestar, con optimismo, cada día avanzamos. Cada día subimos un peldaño luminoso hacia un lugar luminoso. Cada día encontramos la mejor forma de ser luminosos. Y cada día encontramos que el servicio es algo que nos gusta, nos sentimos útiles. No importa si el otro se da cuenta, no importa si el otro te agradece. Vos diste lo mejor de vos, hiciste lo mejor de vos. Esto es cuando haces una comida o un postre o algo rico y lo dedicas con amor al otro y el otro le encuentra que le falta sal, que le faltó cocción, que le pusiste, siempre critica algo. Bueno, yo hago y pongo lo mejor de mí. Si el otro no lo puede recibir o lo recibe a medias, es un problema del otro. Yo cuando, a mí me encanta cocinar, a veces no tengo el tiempo, pero lo hago con mucho amor. Pongo lo mejor porque sé que cuando vos comés, cuando vos, esto te lo digo para vos también, que me decís, ¿yo qué servicio puedo hacer? Bueno, cocinan para tu familia y mientras cocinás, tenés pensamientos sanadores, tenés pensamientos armoniosos. Rezá. Cuando no los podés tener porque estás corriendo, pensando, mirando el reloj, rezá. Pedile al ángel del bienestar, al ángel de la protección, al ángel de la alegría, pedile al ángel del servicio que esa comida salga sana, buena, positiva. Entonces, hagas lo que hagas, no importa qué opina el otro, no importa si le encanta o ni. Lo importante es lo que vos hiciste, porque siempre uno, el error más grande lo cometemos cuando estamos esperando que el otro se dé cuenta de nuestro sacrificio, de nuestro esfuerzo, de nuestra corrida, de nuestra del esfuerzo, concentrado en esa palabra, el esfuerzo. No importa, esperar que el otro se dé cuenta nos desgasta, nos enoja, nos desarmoniza, nos hace trabajar en un lugar que no deberíamos estar. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos para Lucy de Pilar, para ella viene el ángel de la justicia. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. María Luisa de Villa Urquiza, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Anabela nos pide un mensaje para Cateno. Bueno, para Cateno va el ángel de los milagros, página 62. Aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Guadalupe, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para vos, Anabela, el ángel de la guarda. Página 44. Y aquí estoy. La abundancia infinita llega a ti. Acéptala. Disfrútala. Vive plenamente desde la fe y el amor de Dios. Antonia de Villaluro, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Susana, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Eva de San Martín, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Para Carlos, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Para Alicia, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos los que me están escuchando en este preciso momento va el ángel de la juventud. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Y para todos los que van a escuchar este programa en otro momento, grabado en alguna de las formas que hay, allí va. Este mensaje es para vos. El ángel de la templanza. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. ¿Cómo se puede escuchar este programa grabado? Bueno, en www.cristinadelsolar.com.ar, hay una solapa que dice programas de radio. Allí están todos los últimos. Y después dice escuchar programas anteriores y ahí podés entrar y escuchar todos los programas de todos los años anteriores que están allí guardados y grabados. Y también en Facebook, en Luz de Ángeles, así separadito, o en Cristina del Solar. En cualquiera de esas dos formas, tres formas. También aparece, cuando lo subo en Facebook, aparece en Twitter y en la forma que necesites lo vas a encontrar. Si lo pones en Google, Cristina del Solar, y ahí aparece. En cada momento podemos utilizar el servicio de la oración, el servicio del pensamiento sanador, el servicio de la bendición, el servicio que da ser buena gente. Nosotros de eso vamos a hablar mucho, porque el taller del sábado 6 no es del ángel de la sanación, no es el del ángel del servicio, sino que es el del ángel de la sanación, y ahí estaremos invocando al arcángel Rafael, a sus ángeles sanadores para que nos acompañen, para un taller luminoso, liberador, sanador, para que podamos conectarnos con ellos permanentemente, reconectarnos con la sanación divina, enviar ayuda a nuestro alrededor con oraciones precisas, concisas y liberadoras del pensamiento y de nuestros actos. Convertimos nuestra energía en canal de luz y sanación. Cuando nosotros estamos enfermos es porque primero pasamos por un montón de situaciones que los médicos nos van a ayudar desde la parte médica, nosotros nos vamos a ayudar desde la parte espiritual. La suma del buen profesional con la buena predisposición, con el trabajo de sanación, es imbatible. Así que yo los espero el sábado 6 de mayo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Aquellos que se quieran anotar nos dejan un mensaje con su teléfono para que los contactemos, al 4789-9014 o al 15-5870-1184. Bueno, nos encontramos Dios mediante aquí en este mismo programa que hace 15 años hacemos con la doctora Elba Garber y yo, que juntas dimos en llamar en nuestras manos, porque allí radica nuestro poder, en nuestras manos, en nuestra decisión, en nuestra actitud. Está el poder de sanación, está el poder de protección, y hoy que vino a nosotros el ángel del servicio en dejar una buena huella por donde avancemos y pasemos. Los espero Dios mediante el martes aquí en AM 8:30, después de la doctora Elba Garber. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá si cualquiera